casa de Dios. Ay, madre mía, ay, quien pudiera dar luz del día y al rayar la manecilla sobre España renacer. Mi pensamiento como gota de rocío lo dejó caer en mi corazón. España te dio y el eco llevará de mi canción a España en su destino.